Mariachi, terror de contrabandista. Es hombre que nunca duerme, siempre siguiendo las pistas. Por ser un hombre derecho, han querido asesinarlo. Donde empezó su trabajo, allá por los años 30, y comenzó desde abajo. Los contrabandos más grandes, encontrados donde quiera, Monterrey, Guadalajara y por toda la frontera. Al comandante Ficachi no le asustan los traidores, lo saben sus enemigos, lo admiran sus superiores.